Bueno, pues ahora ya sí nos encontramos en la recta final del universo Saint Seiya. Vamos a hablar del mundo del merchandising, más concretamente del mundo de las figuras. Y para eso, pues bueno, hemos dejado en última instancia a nuestro compañero Cáncer Saint, porque sobre todo nos va a hablar del décimo aniversario de la línea Tamashii, el cual pues hizo un evento hace bien poquito donde se mostraron diferentes figuras como las cinco armaduras divinas, Atenea con armadura divina, una armadura de oro de Sagitario y los protagonistas, los Might Cloth protagonistas de Saint Seiya Omega. Pero si quieres, Juan, si te parece bien, empezamos por los piratas, las figuras estas piratas que han surgido y luego nos metemos de lleno con lo otro, ¿o qué? Como tú quieras. Yo creo que simplemente lo de las figuras piratas simplemente es comentar que digamos que en esta nube de objetos pirata, imitaciones y copias, pues ahora se suma Galactic Nebula Models con la Hieros de Sagitario X en versión falsa, versión china. De hecho, vemos las fotos, un prototipo en gris de la figura completa, eso sí, pero sin pintar ni dar color. Pero es una réplica de la figura de Bandai, lo que seguramente sea todo en plástico, como las de LS Model, de Géminis y de Leo. Y nada más, o sea, en eso no hay mucho más que comentar. Bueno, pues nada, ¿qué hacemos? ¿Se nos metemos ya de lleno en el fregado? ¿Qué haces un pequeño resumen de lo que se pudo ver o cómo Sí, no. lo quieres hacer? Yo lo primero que hay que hablar es del evento en sí. O sea, el evento, estamos hablando, empezó a las 13, o sea, a las 1 y media de Japón, que aquí vino siendo sobre las 6 de la mañana o las 5 de la mañana, una cosa así. 6:30, 6 seis y y media. media. Y el evento realmente tampoco fue esa gran cosa, ¿no? O sea, se hizo yo creo más ruido que realmente lo que al final fue. Aproximadamente sobre la media hora duró. Y menos mal, porque para lo que presentaron realmente no daba para más. O sea, arranca el evento con una presentación en vídeo, y se fue alternando vídeos con presentación allí en vivo. Y arranca una pequeña presentación de las figuras muy fugaz, en la que vemos una pequeña evolución desde el vintage hasta los X. Y luego apareció, a ver si lo sé decir, porque los japoneses no es lo mío, Kazunori Ueno, que es presidente de Bandai, y dio pues algunos datos, pero te digo, todo esto fue súper breve, o sea, lo mínimo de lo mínimo. Algunos datos sobre esta línea, en el sentido, por ejemplo, que se dice que se vendieron 7 millones de figuras en todo el mundo. De esas 7 millones de figuras Mid Cloth, 3,3 millones fue en Japón y 3,7 en 16 países del resto del mundo, ¿no? Y poco más. Tampoco hablaron mucho. Enseguida ya se metieron con la presentación de las nuevas figuras a saco. O sea, metieron vídeo otra vez nuevamente y pudimos ver una presentación en vídeo de la figura de Atenea, que es impresionante, y de los cinco prototipos de edición décimo aniversario de los bronces divinos. ¿Qué pasó sobre esto? Que yo creo que salieron muchos rumores, lo comentamos la semana pasada, no podíamos confirmarlo, pero ya lo comentamos la semana pasada, esta semana ya lo confirmamos, de que esos prototipos son idénticos a las ediciones normales, que todos los que ya las han adquirido tienen en sus casas, solo que varía en dos detalles. Una es el color y dos, que añaden rostros nuevos. Los rostros nuevos es uno neutro y uno de acción. Realmente, a título personal, voy a poner una pequeña comilla aquí. Yo me quedo con el de acción, porque el normal, creo que el original es más bonito. Pero bueno, ahí cada uno evidentemente va a tener sus gustos, pero más o menos lo voy adelantando para que tampoco os hagáis muchas ilusiones. Sobre el tema del color, vamos a encontrar un colorido muy vistoso, muy llamativo, pero, lamentablemente no tiene nada que ver con la realidad. O sea, simplemente los han pintado en colorines porque es la edición décimo aniversario, pero no porque sean realmente más fieles al anime, todo lo contrario. Con este nuevo colorido se separan o se distancian más de la fidelidad que deberían haber tenido. Del resto, las armaduras son idénticas, o sea, no os esperéis mejoras en los soportes de los escudos, ni mejoras en las alas, ni nada. O sea, son los mismos moldes, solo cambian las caras. El resto de los moldes son todos iguales. Y aparte de las caras, ningún extra No, más. ningún extra, o sea, no esperéis nada. Personalmente os digo, lo que más me gusta de estas ediciones son las cajas, que hablaremos después sobre ellas. Pero del resto, os digo, son las figuras idénticas. ¿Qué es lo que vamos a ver en contraste? Primero, un Pegaso azul, metalizado. Que recordemos que en el anime de azul no tenía absolutamente nada. Pues bueno, en la edición décimo aniversario es azul con detalles dorados. El cisne. Yo creo que el cisne le sigue con un tono un poquito más intenso, pero también en azul. Que tampoco es comprensible porque tampoco es el tono tan vivo de Yoga. Los otros tres se mantienen en los mismos colores, pero más intensos. Dragón con un color mucho más intenso y luego juegan con distintos tonos de verde para darle sombra en la armadura y los detalles resaltados en dorado. Vamos, que a la armadura de Pegaso la de cine las pintó un daltónico, ¿no? Prácticamente. Yo te puedo decir sinceramente que no entiendo por los colores. O sea, no los entiendo. Son preciosos, que no te lo niego. O sea, tú miras la figura y la figura con el color azul está para chuparse los dedos. Pero que no, o sea, no lo entiendo. El azul de Pegaso es más un azul eléctrico, mientras que el azul de Cisne es un azul como con algo de gris. Pero ya está. Casi tira, lo que pasa que depende de la foto, pero tira el del Cisne un poquito, pero poca cosa al morado. Es bastante más intenso, posiblemente sea más rojizo que el azul de Sella. El azul de Sella es un celeste metalizado y el de Yoga es un poquito más oscuro. O sea, tirando un azul, no sabría decirlo, pero un azul más oscuro. Pero que lo digo, que no se corresponden con nada. Son simplemente colores inventados. Me voy a saltar al siguiente, que sería Andrómeda. El caso de Andrómeda. Nos vamos a la gama de los rosas con detalles dorados. La figura, como digo, no aporta nada nuevo. Lo único que cambia es eso, que juegan con dos tonos de rosa, uno más intenso, otro más suave, y los detalles dorados. Punto. Por último, Fénix, lo mismo. Con tonos amarillos, amarillo-naranja. Van jugando en distintas partes de la pieza y va desde el dorado hasta el color más oscuro, que es naranja metalizado prácticamente. Como comenté antes, los cinco rostros de acción son realmente el punto fuerte de estas ediciones. Lo que pasa que, claro, que uno se plantea si realmente merece la pena pagar los 7.500, 7.000 y pico euros, yenes que te va a salir cada figura por un rostro. Pero bueno, eso cada uno. Quizás el aspecto que comentaba antes más interesante para mí son las cajas, que pudimos ver en la exposición del evento, que después hablaré sobre ella, en la exposición del evento detrás de cada figura y de su peana, y que hoy se fueron difundiendo fotos de ella, hoy lunes, fotos de esas cajas por internet ya en conjunto, ¿no? En las que podemos ver que en la portada de la caja el protagonista no es la figura, sino la peana, el object. Y luego sale la figura en los laterales de la caja. Es decir, podemos ver en las fotos nuevas, en el canto de la caja, podemos ver la figura en acción y en la parte superior un detalle a medio cuerpo, en la solapa superior, en la tapa por donde abriríamos la caja. Son todas en fondo negro y cada una luego juega con el color del personaje. Es decir, Sella y Yoga tirando al azul, Sella es más azul que el de Yoga, y Yoga tira casi al morado, Iki con el naranja, Siryu con el verde y Shun con el color rosado. Luego vamos a hablar de aire. Ay. Sí, a coger un poquito de aire, tío. Es que son un montón de cosas y a veces se me cruzan demasiadas ideas. Vamos a saltar ahora a la exposición de figuras, para luego ya irnos a la parte de Omega y a esa armadura que pudimos ver de oro. En la exposición pudimos ver un pequeño resumen de todas las digamos figuras editadas por Bandai, pero lejos quizás de lo deseable, que sería ver digamos un muestrario completo de todo lo que se ha lanzado. Vimos un pequeño popurrí, no sé si de manera intencionada o no, pero era un popurrí de figuras muy resumido. Vemos en un lateral mezclada, línea X con línea clásica, no sé si son tres caballeros de oro clásico, estoy citando ahora mismo de cabeza, no sé si es Libra, Acuario y otro más, no estoy seguro, y el resto son X. Y luego de los bronces, vemos los tres bronces que se han editado, Andrómeda, Pegaso y Fénix, y luego detrás, Dragón, V2, Midgot, o sea, el cabezón, y al otro lado, Yoga del Cisne, V3. O sea, digamos un popurrí de figuras. Luego, Caballeros de Plata, vemos a Shaina, vemos a Marin, vemos a Misty, o sea, vemos figuras, digamos que relativamente más nuevas, vemos un pequeño grupo a un lado, y luego, como comentaba, el tema de los X, y al lado contrario estaba todo lo que sería Poseidón, eso sí se línea Midclot, salvando el Poseidón Roe, que está, perdón, Roe no, el Crown, que estaría en su trono sentado al fondo de la exposición. Muy pobre, pienso que sería, porque yo creo que la línea es mucho más extensa y faltaron muchas más figuras que fueron importantes a lo largo de esa trayectoria y que no pudimos ver. Volviendo al tema de los divinos, me faltaría comentar dos detalles importantes. Primero, la fecha y luego el precio, que lo dije antes, que serían rondando entre 7.000, yo he visto varias fuentes, pero vamos a decir son 7.500 o 7.800, en ese margen podría estar dando el precio de la figura. Pegaso saldría en septiembre, Dragón saldría en octubre, Cisne saldría en noviembre de este año, todo está hablando, y luego Andrómeda y Fénix saldrían para enero y febrero de 2014 respectivamente. Si os fijáis, hay un mes que no salen ninguno de los divinos, que sería el mes de diciembre, en el que saldría a Atenea. Y también saldrá un complemento que se enseñó en la muestra, que es unas peanas o un stand en forma como de escalones del santuario, donde poner las seis figuras, es decir, los cinco bronces décimo aniversario, más la Atenea al centro. Ese complemento sale unos 5.250 yenes y saldría también con la Atenea supuestamente en diciembre. Posiblemente sea, digamos, la pieza completa, aunque se puede después fragmentar en distintas piezas, pero supuestamente la pieza completa, o sea, todas las partes. Ahora nos vamos a saltar al tema de Omega, los mitos de Omega. No. ¿Y Atenea? Atenea la quiero dejar para el final, tío. Es que me encanta. Ah, bueno. Tío. Yo qué sé, estás hablando de Atenea, estás no sé qué, y de repente dices, me salto Omega. Es que quiero primero hablar de digamos que lo secundario, para luego centrarme en Atenea, que yo creo que es lo más importante, por no decir lo único, ¿no? Ahí tenemos la encuesta de los amigos de Sencilla Fren, que había una opción que me encantaba, que decía que podían perfectamente haber puesto la Atenea y haberse ahorrado el resto. Pues yo esto más o menos lo mismo, lo saco primero y ya me paro yo con Atenea al final. El tema de los de Omega. Aquí una pausa porque vimos el prototipo el otro día. O sea, la semana pasada estábamos hablando del prototipo de Coba de Pegaso. Todos estamos diciendo que si era un poquito tosco, que si tal. Bueno, pues la figura no defraudó. Y todo lo que tenía en el prototipo lo pudimos ver luego en la figura. Pero, no contentos con eso, nos encontramos algunas sorpresas, como que las alas son transparentes de color azul y con purpurina. ¡Ay, qué lindo! Pero es que no se quedaron contentos con eso. Es que la peana, el object, también es transparente de color azul y con purpurina. Lo que es como crepúsculo con cincella. O sea, es que no se parece al original ni de broma. O sea, no. Por azul. La verdad es que no. ¿Qué pasó? No lo sé. O sea, no lo sé. Yo hablaba con Iván hace unos días y él los comparaba con las V2 Midclot. Yo creo que es una buena comparación, ¿no? O sea, el hecho de, para mí esto es un retroceso, ¿no? Es un primer paso, como si vamos sacando algo tosco y ya iremos después un poco cuadrando. Nos encontramos dos figuras que realmente creo que aportan algo, que son la de Den y la de Soma, de León. ¿Por qué? Porque vemos un cuerpo, o sea, una armadura, perdón, muy ceñida, buscando un poco la forma del anime, con su defecto, porque quizás el mayor defecto de toda la línea completa es que las gemas están poco integradas con la pieza, son muy sobresalientes, muy prominentes. Pero salvando ese detalle, yo creo que las armaduras están bastante, bastante ceñidas. En Soma cometen una licencia que son las piernas, las grebas, encontramos una especie como de cola, que en el diseño de la armadura no vemos en ningún momento, pero aquí aparece. Yo creo que es el detalle que ensombrece la figura, porque del resto está bastante bien, a mi opinión. Eden le pasa tres cuartos de lo mismo. Vemos una armadura bastante bien, que se acerca bastante, aunque tiene unas licencias bastante grandes. Hay elementos como las grebas, que, pues digo, las gemas, es que estropean completamente la pieza, pero bueno, digamos que dentro del conjunto pues hay una cierta armonía. Y luego un rostro que yo sí creo que es de los cuatro prototipos el mejor. Pero después le ponen una especie de cosmos encima, no sé la verdad que lo que es, transparente en azul, que más que decorar estropea toda la figura. Sí, es como, es que eso es como una babosa. El objeto. No, es que eso se supone que lo lleva también encima su signo, el dorio. Sí, pero yo pienso que no era el sitio de ponerlo. O sea, no lo pones el objeto detrás, como hicieron con Koga, o lo enseñas más adelante, pero no sé, no creo que fuera el momento, porque creo que estropearon esa figura con esa. Pero bueno, de hecho, creo que son los dos mejores. Esa cosa extra que tenía Orión, Eden, aparece en el opening en una milésima de segundo. Tal cual como es la figura. Sí, pero que no es el momento de mostrarla, creo yo. Yo creo que es un prototipo y debería mostrar un prototipo para mirar la armadura, y luego habrá tiempo de mirar ese tipo de extras, ¿no? Ahí coincido con Juan, ahí lo estropearon. Lo estropearon, pues la armadura se ve un colorido bastante bonito, bastante ceñida de cintura para arriba, al revés que Koga, porque Koga vemos una armadura que sobresale mucho, que le quedan las piezas muy separadas, que no termina de encajar. Eden vemos lo contrario, una armadura mucho más ceñida, tipo la de Soma, pero claro, le meten eso encima y no la puedes apreciar bien. Pero bueno, no es el momento de enseñarla, pero bueno, yo creo que la figura en línea general es sin eso, digamos que está bastante bien. Las dos peores, Koga, y por último, Ryujo de Dragón, que esa yo personalmente creo que se cometieron las mayores licencias. Pero la de Koga, brevemente comento, lo peor para mí son lo de las gemas, evidentemente, muy muy prominentes, y luego el peto, que creo que no lo terminaron de encajar por ningún lado. O sea, es muy grueso, demasiado. O sea, yo sé que el personaje tiene un peto grueso, pero es que aquí se pasaron, no lo terminaron de encajar. Y en el caso de Ryujo de Dragón es más complicado, porque partimos de un rostro que no se parece. O sea, el rostro de Ryujo, si los otros tres vemos un parecido, en algunos casos más que razonable, en este caso es que no sé qué les pasó. O sea, no es Ryujo para nada. Y luego un detalle feísimo, que son los brazos, o sea, los protectores de los brazos enormes. O sea, a mí me parece Mega Man, o sea, unos super brazos ahí, Mazinger Z, con esos super puños. No lo entiendo, o sea, la armadura es el doble del brazo. O sea, la pieza de la armadura del brazo es el doble. Sobre todo en la protección derecha. Sí, sí, la del puño, si tú miras el personaje en el anime, tiene un puño bastante ceñido. Tiene el volumen en la parte superior del rostro del dragón, pero la parte interior del brazo es ceñida. Vale, el mid es ancho en todas las dimensiones, o sea, por dentro, por fuera, por arriba y por abajo, vastísimo. Y luego el brazo del escudo le pasa lo mismo, pero además le añaden un complemento que es incomprensible. En la serie podemos ver como en el escudo, en la parte del puño, hay una especie como de cola pequeñita, muy corta, casi una punta. En el mid le mandan la cola del dragón entera. Hostia. Que parece que tiene un látigo en el látigo, brazo. Hostia. Parece un látigo o un avispón. Eso sonaba muy chungo. Le han estampado la cola del dragón entera. La cola del dragón entera, tío. Y como dice Pilar, incorro de ella. Y punto. Vamos, que personalmente creo que son muy mejorables. Pero sobre todo estos dos personajes. Los otros dos, bueno, creo que quedaron bien. La peana del burro con alas, sí que digo que eso es infumable, porque no hay por dónde cogerlo. O sea, no tiene parecido ninguno. Pero faltan dos personajes, ¿no? Sí, claro, faltan personajes. Falta Haruto el lobo, que no lo mostraron, y Yuna de Águila, que tampoco mostraron. Pero yo creo que fue la única sorpresa real de todo el evento. porque nosotros nos esperábamos, sabíamos que iba a salir algo de Omega, pero nos muestran el prototipo de en 3D, lo que vimos 2-3 días antes del evento, y ya pues decíamos nosotros, pues saldrá Koga y será el primero, y ya lo damos por hecho. De repente te muestran tres prototipos, o sea, cuatro contando a Koga. O sea, yo creo que fue la única sorpresa del evento en sí. ¿Y la armadura de oro? Sí, bueno, la armadura, pero me refiero a Omega. La armadura es que tampoco bueno, ni te va ni te viene, porque esas son como las armaduras escala 1-1. Tú no las verás, ni tú ni nadie, porque no se van a poner a la venta. Pero Yuna no fue la primera que obtuvo la nueva armadura, al igual que Koga, ¿no fue? Y es la... ¿Eh? Sí, pero se ve que es por popularidad, no sé. Y no la ponen aquí, que es con la curiosidad que tenía yo de ver a esa chica. Puede ser, pero por puede eso ser... se están guardando para crear IP. Yo creo que es que no les ha dado tiempo a sacar los prototipos que le quedaban, ¿eh? Yo pienso, aparte que puede ser por tiempo, también porque el prototipo, o sea, no podemos comprar los prototipos de los otros cinco personajes. O sea, que a mí me extrañaría es que no estuviera Haruto, porque Haruto es un cuerpo V3 de, o sea, de tercera generación, G3, perdón, de hombre. Y es el mismo que llevan todas estas. Pero en el caso de Yuna, vamos a partir de que ya va a ser un cuerpo distinto. Posiblemente sea el mismo que lleva Saña, porque aquí estamos viendo que ya nos están, digamos, rayando a la hora de sacar un cuerpo pues específico, claro, para estos personajes. Sino que le van a poner los últimos cuerpos que se han generado en la línea Miclot clásica para ellos. Entonces, yo creo que ahí sí habría una diferencia clara, y es muy posible que ese prototipo se derrogar un poquito, por el hecho de que no sigue los patrones de esto. Era lo más lógico. Pero claro, lo que sorprendió fue ver cuatro figuras ya completas, que yo creo que esto va a quedarse así. Pocos cambios creo que tengan. Ojalá le hagan cambios, porque creo que se las merecen. Esas figuras se merecen esos cambios. Pero me temo que si va a pasar como con los ex, pocos cambios veremos, salvo algún rostro o algún detalle. Bueno, ¿avanzamos un poquito? Avanzamos un poquito y nos vamos a la armadura esta de oro. Vale una pasta. Paso a decir cifras porque vale una pasta. Simplemente la mostraron, la enseñaron, es la armadura de, o sea, la peana, el object de Sagitario, versión X, pero en oro. Evidentemente es alucinante. La pieza es para desconsolar, pero bueno, no la vamos a tener ninguno, ni réplicas, ni nada vamos a tener de esa peana, sino simplemente será una curiosidad que se moverá, en principio, seguro por Hong Kong y Japón, pero no sabemos si va a ir a algún sitio más. Ojalá que sí. Lo que pasa es que con lo que vale la pieza, moverla me imagino que sea complicado. Hablamos de cerca, hablando en euros, aquí en España, de casi 500.000 euros, ¿eh? Unos 450.000 euros, más o menos, costaba la figura. ¿Hola? De la velada, pero no, porque fue al mediodía del evento que fue la Atenea Divina. Juan, ¿qué? No sé si habéis dado cuenta que me he caído. No. ¿Estás bien? Pues me he caído y a partir de cuando he dicho que costaba 450.000 euros, casi 500.000 euros, ahí ya no se ha grabado nada, ¿eh? Pues yo qué sé, tío, pues... Pero tampoco soy nada, pego una pincelada más y se acabó. No, yo creo que se dijo todo antes. Vale, pues te doy paso entonces. A la siguiente. Sí, haz como un corte ahí y ya está. Fuera. Y seguimos con la Atenea. Algo así. Sí, venga, un 3 segundos de silencio para saber dónde tengo que cortar y ya está. Pero bueno, ya debemos pasar ya, si quieres, a la pieza importante, ¿no? A la figura estrella que era la de Atenea con armadura divina. Exactamente. La dejé para el final porque para mí es el caramelito del evento. Como figura, es alucinante. O sea, yo como coleccionista de figuras, y te digo que creo que es una figura digna de tener. O sea, yo respeto a todas las personas que me van a decir que prefieren coleccionar 50 figuras antes que esta, lo no. respeto, pero yo te digo, como coleccionista, y a las alturas que tengo, o sea, yo cuento la figura y no es por echármela, con tres dígitos, esta figura tiene que estar. Entonces, primer punto positivo. La figura se basa en el cuerpo femenino de Shaina, en el cuerpo de acción, por lo tanto es una figura más alta, más esbelta, más definida. El rostro se lo han hecho nuevo, pero el rostro creo que es un detalle que hay que pararse porque creo que han sabido conjugar muy bien el rostro de la Atenea Premium, que sería la primera versión de rostro de Saori Miklo que salió, con esta versión nueva que quisieron hacer. Es decir, el rostro se ha mejorado, se ha hecho más bonito, se ha hecho más cercano incluso al personaje, pero guarda una relación muy, muy intensa con su versión anterior. De tal manera que si expones las dos figuras juntas, al menos por el rostro, por la altura sí se notará la diferencia, pero por el rostro no creo que vayas a notar esa gran diferencia. Podrás poner las dos juntas que quedarán bien. Nos van a presentar tres rostros con esta figura. Uno neutro con los ojos cerrados, el neutro, y un rostro de acción con los ojos abiertos. Los tres son soberbios. ¿Por qué? Porque ya empezamos a ver esta evolución que ha habido últimamente en las figuras Miklo clásicas, que están incorporando pequeños aspectos de los EX, pero la parte buena es que están incorporando aquellos aspectos positivos de los EX y lo están inyectando dentro de la línea clásica Miklo. Entonces nos vemos, por ejemplo, los ojos más equilibrados que, por ejemplo, un EX, pero son un poquito más grandes, un poquito más vistosos y más llamativos que a lo mejor un Miklo clásico anterior a la época EX. La boca, por ejemplo, ahí sí que te digo si han sido clásicos, han mantenido la estética de las bocas Miklo clásicas, y tanto las bocas neutras, cerradas, como la boca de acción, son bocas correctas, desde el punto de vista visual y estético. O sea, no nos encontramos una boca muy, muy redonda, sino una boca más formada, más definida. Así que el rostro, personalmente, los tres, me encantan. No quitaría ninguno de esta figura. Luego, extras no va a traer ninguno. Esto es un detalle importante. Solo trae el escudo, el báculo, la armadura, el soporte del object y la figura. Punto. Aunque no la vemos, muy posiblemente sea, como comenté anteriormente, como la de Tetis. Es decir, un cuerpo neutro, un solo color. Me imagino que sea blanco. Y encima se le monta la armadura y punto. O sea, no va a ser, como muchos comentaban, que si traía el traje, no. Eso, para eso estuvo la edición anterior, la edición Premium, que venía con su trajito de tela y con el ánfora de Hades y la de Poseidón. Esta no va a traer ese tipo de extras, sino va a venir lo que en principio sería la armadura, el object, el escudo y el báculo. Punto. El tema del colorido creo que es soberbio. A mí me encantó el colorido, es muy intenso, pero quizás a lo mejor no tanto como las armaduras divinas décimo aniversario, sino que se queda como en equilibrio entre unas y otras, de tal manera que las podrás exponer perfectamente con los divinos anteriores, con los primeros que salieron, como con la edición décimo aniversario, te van a ir, la armadura te va a quedar preciosa entre todos ellos. El object es sencillísimo porque realmente es la figura, lo único que cambia es la parte de la falda, que con la figura vemos falda, me imagino que sea algún tipo de plástico tipo goma, como más cercano a la textura, por ejemplo, de los calentadores de Shaina, imitando el traje roto, y en el caso del object es completamente la falda de armadura. Salvando ese detalle, evidentemente el rostro y las manos, a veces hasta en las miniaturas cuesta distinguir cuál es la figura y cuál es el objeto, pero vamos, soberbia. O sea, solo tengo, te puedo decir eso. Estaba pasándome por el Sensei Afren, vuelvo a nombrar a los amigos, y viendo las encuestas que tenían ellos puestos, la nota de los compañeros ha sido claramente positiva. O sea, las notas más dadas son de notable a sobresaliente. 9 es la nota, creo que más los compañeros coincidieron de esta figura, es decir, le dieron un 9 como figura. El 10 también está muy votado y el 8. A partir de ahí los votos van desapareciendo. Pero vamos, aprobó y con creces, creo, todas las opiniones de los compañeros coleccionistas. Me imagino que tenga sus defectos, porque los va a tener, evidentemente, como todo figura de Dios, son súper recargadas y el movimiento y la posibilidad de este tipo de figuras es casi nula. De hecho, todas las fotos que más o menos hemos visto, Atenea suele tener la misma posición, es una mano agarrando el escudo y la otra el báculo, y lo único que casi cambian son las alas. A veces las abren más, a veces las abren menos. Que ahí quedaba la duda en las primeras fotos que pudimos ver de esta figura, si las alas eran fijas o no, pero van a ser móviles, se pueden abrir, abatir, y en dos posiciones, una en la parte, digamos, superior del ala y otra a media ala, se pueden mover ligeramente, también que puedes extenderlas completamente o plegarlas casi en vertical, no del todo, pero sí casi. Y su precio quedaría, o sea, sabemos que sale en diciembre, y el precio es en torno a los 10.500 yenes. Es una figura cara, pero recordemos que es la figura de Atenea. Y todos los dioses han salido caros, siempre. Es lo que hay. Es lo que hay. Si la quieres, pues la tienes que pagar. No te queda otra. Wow, 10.500. Cámbate. No tanto. Hades salió a unos 7.825 yenes. En cambio, estas son... Sí, pero 10.000. En la época en que las figuras eran más baratas. O sea, si salió más económica Hades, pero es que en aquella época las figuras salían más baratas todas en proporción. O sea, Hades salió más caro que las demás en su época. O sea, digamos que hay una proporción. La equivalencia en yenes y euros es la misma. O sea, 10.500 yenes son 1.050 euros. Sí, 1.050 euros. Más o menos. Bueno, es que no, un euro son 1.000 yenes. No, te están dando un gol. Y tal, pero estoy hablando del mercado japonés, que es que realmente Atenea ha salido más cara que Hades. Sí, pero vamos a ver, lo que me refiero yo, no me habéis entendido. Ella lo vale. Lo que me refiero yo es que Hades salió más caro que los coetáneos o contemporáneos. Es decir, otras figuras Miklos de la época salían un poquito menos. O sea, ha habido una evolución desde el 2011 hasta ahora a la alza. O sea, las figuras se han disparado en precio. O sea, las figuras subían de precio, pero en los últimos años ha habido una alza todavía mayor. Entonces, ahí es donde yo me refiero. O sea, sí, salió más cara que Hades, sí, evidentemente. Pero es que antes las figuras salían más baratas. O sea, nos costaban menos todas las figuras. Y Hades salió más caras que las coetáneas que salieron junto a él. Entonces, claro, siempre una figura de un dios sale más cara. Igual que los dioses gemelos, ¿costaron menos? Sí, costaron menos. Pero costaban más que las figuras que había en la época. A lo mejor tú una figura en la época te la comprabas 50 euros y un dios te lo comprabas en 60, 70, por ejemplo. Entonces, ahí es donde va la diferencia que me refiero yo. Si es la más cara que ha salido, pero es que hoy en día todas las figuras se han disparado. Porque ahí tú ves el Mew de Papillón, que sale un pastón. Yune salió cara. O sea, son figuras que han salido más caras que las antecesoras. O sea, tú no puedes comprar el precio, por ejemplo, de Marin con el precio de Yune. Es incomparable. Y lo mismo te digo, o sea, el precio de Hades no se puede comparar realmente con el de Atenea. O sea, son más altos que sus compañeras. Y es lo único que se puede decir de ellas. O sea, son más caras. Si tú te compras el cualquiera de los divinos en reedición son 7.000 y pico yenes. Te compras la Atenea, son 10.000. Pues esto era lo mismo. O sea, los otros te los estaban comprando por a lo mejor. Todo el rollo que nos estás contando es que cada figura que representa una deidad supera la media de la época. Es lo que estoy diciendo. O sea, lo que me refiero es cada una en su época. Porque si es verdad que es la más cara, sí, claro. Cada una en su época. Pilar, tú estabas comentando algo de una falda, un PVC, no sé qué historias. Sí, no, lo que estaba comentando Juan, de que la falda no sabía si era en plástico o algo, y creo que va a ser la falda en PVC, un plástico un poco más rígido. PVC. Mejor. PVC. Perfecto. No, sí, si es PVC es tipo la armadura, o sea, sería un plástico entonces rígido. Yo no lo sabía, por eso dije yo que creía que podía ser, porque por las fotos tampoco te queda no, muy no claro. No, no se aprecia... Otros dicen que a lo mejor puede ser como del mismo material que el faldón de Fenrir, ¿sabes? Sí, es lo que yo me refería, ese era el material gomoso que yo te decía, tipo el pelo, demás, que son materiales más blandos. Es que uno puede caer en la duda por los cortes que tiene la falda al final. Uh-huh. O sea, que está también eso, que puede uno caer en esa duda. Sí, es que no, tío, las fotos no te dejan bien claro qué material es. Entonces, como todavía tampoco tenemos esa gran información, pues no no podía y lamento no poder dar ser preciso en ese detalle. Pero la lógica te dice que usan materiales blandos, pero puede ser que se, como es una pieza bastante compleja y realmente tiene que ayudar también a dar forma a las demás, que elijan por un material duro tipo PVC para que encaje con las también. Piezas de la armadura. Uh-huh. Las dos opciones son válidas. Bueno, ¿alguna cosa más que tengamos que destacar sobre el evento o vamos ya? El evento, solo decirlo del tema del World Sanctuary Tour, que es el evento que estábamos comentando antes, el tema de la exposición y demás, que recorrerá, si no me equivoco, son 10 países durante 6 meses. Si alguien tiene alguna información más concreta que me corrija, pero la información que tengo yo es esa. Que se expondrá, pues eso, una pequeña selección de figuras y demás. Y como dije antes, en Hong Kong y en Japón, en principio estará el Sagitario de Oro. En las demás todavía no se sabe. ¿Ya está? Yo quiero la tenía. Que me la regalé. Yo también. Quiero una. También. Doble. Yo la quiero dos veces. La que yo llamaré la Barbie legendaria. Sí. Sí, con lo que cuesta ya puede serlo, niño. Oye, pues yo ya puestos a pedir, yo quiero que me regale la armadura de oro, anda que os den por culo con la tenia. Anda que. Que me la regale. Stein, no, yo quiero que me regale la tenia, yo quiero. No, yo quiero que me regale la armadura de oro. La Barbie, o sea, es ya tontería. Divorciado por lo que cuesta, ¿no? Bueno, pues nada más. Vamos a dejar aquí. Vamos a concluir el programa de esta semana con este mini especial dedicado a este décimo evento Tamashii, que bueno, que más que un evento fue un poco una campaña publicitaria a gran escala, de media hora de duración. De la figura bueno, a gran nueva, escala tampoco, punto. De media hora, ¿eh? De las figuras nuevas, punto. O sea, no fue sí, mal. Sí, bueno, que fue un escaparate de media hora sobre estas nuevas figuras que están por venir y poco más. Destacar la figura de Atenea, destacar que de Omega han aparecido más figuras de las que nos esperábamos. Y bueno, poco más que tengamos así que reseñar. Dime. Que el evento, si alguien lo quiere ver, los compañeros de Saint Seiya Friends lo subieron al YouTube. Está disponible en la página Universo Saint Seiya y en el blog mío, saintseiya.com.es, para los que quieran pues verlo, ¿no? Visionar el evento tal cual se emitió el pasado día 15. Dejarlo ahí como nota. También está disponible en la página de Facebook de Saint Seiya Friends. Sí, evidentemente, pues si lo hicieron ellos también evidentemente está ahí. Y también, si no me equivoco, a través del Facebook de a ver si lo digo, de ese de distribuciones, se puede ver también otra versión distinta subida, o sea, del mismo evento, pero digamos que otra copia en otro sitio, en otro otra servidor. Perspectiva. En otro sí, ángulo. El mismo evento, lo que pasa es que es otra copia, o sea, otra versión de, pero digamos, el mismo evento. Digamos que hay distintas total. Plataformas donde podemos disfrutar del evento. Lo que pasa es que solo está subtitulado algunos fragmentos al inglés y el resto pues está en japonés puro y duro. Así que si no saben japonés, pues tampoco vais a ver grandes novedades. Total, para ver las figuras. También estará en YouTube seguramente. No, que está en pero YouTube. Bueno. YouTube lo subieron los compañeros de Saint Seiya, que evidentemente lo tienen en su página. También lo tenemos en las páginas nuestras y que lo podéis ver incluso también en la propia plataforma de YouTube. Yo ni lo he visto, no lo voy a ver. Bueno, yo creo que aguanté 2 minutos, no bueno. ¿Para qué? Tontería. Bueno, zanjamos el programa de hoy. Damos por concluida esta edición. Esperando que haya sido del agrado de todos vosotros. Esperando que todos aquellos que os habéis sentido un poco defraudados con el tema de Omega, pues veáis que por lo menos nosotros también hacemos autocrítica. Que hayáis disfrutado con este resumen de las figuras del evento Tamashii y que simplemente os esperamos en la edición de la semana que viene del Universo Saint Seiya, vuestro podcast de los Caballeros del Zodíaco. Así que un abrazo a todos y gracias por estar ahí. Hasta luego. Adiós. Adiós, chao. Adiós, adiós, adiós.